Yo soy un hijo de Dios. Dios le ayude a hacerlo. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.